noche sin dormir. Despacito, despacito. Bolsa y la piedra urbana, porque llegó y está sonando la banda de los barrios. Ya son las 3 de la mañana y no me duermo. Todo parece sofocarme en este infierno. Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo me quitan el sueño, no puedo creerlo. Mi cuerpo pide más, te piden tus secretos. Es por mi insomnio animal que va sin freno. Pero las horas que se van y solo siento que voy a callar si es que yo no te tengo. Enciéndeme de fuego, mis ansias, mis deseos. Ya pierden el respeto, ven a mí. Bébete mi cuerpo, contrólame por dentro. Con toda dame lo que quiero de ti. Me mata el insomnio. Ve que no me dejas dormir. Me mata el insomnio. Cumbia. ¿Y cuántas noches pasaré aquí sin verte? ¿Y cuántas veces despertar y no tenerte? ¿Y cuántas veces quedar solo para hacerte? Sin que tú te enteres que mi cuerpo quiere. Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos. Es por un insomnio animal que va sin freno. Pero las horas que se van y solo siento que voy a callar si es que yo no te tengo. Enciéndeme de fuego, mis ansias, mis deseos. Ya pierden el respeto, ven a mí. Bébete mi cuerpo, contrólame por dentro. Con toda porque no vienes aquí. Me mata el insomnio. Dame lo que